con el compañero Nahuel. ¿Cómo le va, Manuel? Nahuel, perdón. Muy buenos días. Buenos días, escucho muy lejos. A ver, ahora, ¿cómo te va, hermano? Ahí te escucho bien. Dale, te cuento. Estamos en la 99.7, en movimiento, nuestro programa acá en Barracas. Y bueno, nuestro movimiento pertenece al movimiento de Darío Santillán y queríamos saber que nos cuente puntualmente la problemática de lo que concierne a ustedes con respecto a la producción, obviamente, de verdura, frutas y demás. ¿Y qué se trata esto del verdurazo? Sí, mira, hoy estamos en el segundo día de esta jornada de tres días de verdurazo y acá empezó el Congreso. Estamos reclamando que avance una ley de acceso a la tierra que presentamos hace año y medio. Que la ley se basa en generar un fondo fiduciario que pueda entregar crédito a los pequeños productores para comprar la tierra. Y estamos, bueno, hoy entregando 10.000 kilos de verdura, igual que hicimos ayer. Claro, decinos un poquito, explicarnos acerca de este crédito que decías vos bien, porque lo que nosotros sabemos, obviamente, que es muy caro arrendar la tierra, pero además tiene que ver con los tarifazos, porque obviamente usan bombas de agua y demás, y eso hace que sea imposible el laburo, ¿no es así? Sí, tenemos costos de producción muy altos, no solamente también tiene que ver la tierra propia, la falta de tierra propia con el costo de producción, sino la posibilidad de arraigo, de planificar en la tierra, de una vivienda digna, son muchas cosas, ¿no? Para el trabajador de la tierra propia significa un montón de cosas. En estos últimos tiempos, obviamente, con todas las medidas económicas de este gobierno en contra del pueblo, como bien decía, los tarifazos, todo, ha sido todo muy negativo, y bueno, empeora aún más la situación, pero bueno, acá estamos sosteniendo la lucha. De hecho, estamos empezando a organizar esto, que tenemos una cola de 3 cuadras más o menos de gente esperando a recibir la verdura, así que disculpen, tengo que me están reclamando ahí. Es así, compañero Nahuel, lo que pasa que a veces no se conoce puntualmente la problemática que tiene que ver con ustedes, y lo que acabás de explicar seguramente nos va a aclarar muchísimo el panorama. De aquí en adelante, ¿cómo va a seguir organizándose, cómo va a seguir este plan de lucha? Y estamos por eso, estamos por empezar a entregar la verdura. Tenemos una audiencia pública a las 5 de la tarde, acá dentro del Congreso. Mañana tenemos otro día de verdurazo y bueno, y ahí estaremos continuando la lucha, compa. Perfecto, compañero. Te agradezco muchísimo esta comunicación. Vamos a repetir, obviamente, 17 horas la audiencia pública. Exactamente. Bueno, y un abrazo muy grande para todos los compañeros ahí de la radio y del movimiento de Arizona. Gracias, mi hermano. Estamos con ustedes seguramente al transcurso del día.